Ahora vais a ver en las propias palabras del Papa todo lo que tiene que ver cuando él habla del día de descanso. El domingo es el día para hacer las paces con la vida, que es preciosa. Y es el día para hacer las paces con la vida, para ser tan agradecidos. Evidentemente es el día que van a promocionar por todas partes, porque el mundo necesita eso. La ley dominical vendrá de perlas a todo el mundo. Una vez más, Papa tiene una catequesis sobre el descanso. Vamos a ver qué termina de decir con todo ello. La gente termina aplaudiendo, como si hubiese dicho una gran verdad. Los termina de embaucar, engañar, y aún le aplauden. Evidentemente, ¿por qué? Por la ignorancia bíblica. Han subido con esta costumbre, con esta tradición, y se la han creído como cierta. Una vez más, cuando oyes salir de su propia boca, hablar del sábado, y cómo después hace la transición al domingo como si nada, cuando lo ves precisamente a él diciendo esto como papa, te das cuenta de la magnitud, del poder de la bestia, capaz de hacer estos cambios y quedarse igual, tan ancho, y toda la gente creyéndoselo. Qué triste, qué triste. Bien, esto no es todo, aún vamos a ver más cosas sobre este día. Mirad, en la audiencia general, Francisco agradece a los educadores venezolanos su labor, saluda a los peregrinos de lengua española y atención a lo que ahora viene aquí. Hoy celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de María. Esto es el 12 de septiembre, ¿eh? Ya lo veis, hoy. Ha anunciado el Santo Padre al saludar a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina, como acostumbra en la audiencia general. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a vivir el descanso dominical como un tiempo privilegiado de encuentro con el Señor y con los demás, dejando que el amor de Jesús nos libere de todas nuestras esclavitudes. Es el mensaje que ha dado su santidad a los visitantes de habla hispana. Por tanto, está diciendo, traduzco, pidámosle a nuestra Madre del Cielo, Semiramis, que nos ayude a vivir el descanso dominical como un tiempo privilegiado de encuentro con el Señor. Nimrod, Tamuz y con los demás. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo en verdad? Está señalando un culto pagano ancestral. Ya mostramos precisamente en los últimos temas que estamos presentando cómo ya antes del diluvio había habido un cambio precisamente en el proceso de descanso en la semana. Lo mostramos en uno de los últimos temas. Y resulta que algo también se movió a lo largo de los años. Y una vez más se volvió a manifestar en su momento adecuado. Y ese culto pagano al día del sol, el dies solis, pasó a disfrazarse en el cristianismo como el día del Señor, porque Jesús resucitó en ese día. Y esa jugada maestra, que tan bien han camuflado, está llevando a la gente a la idolatría pagana de Babilonia como nunca. Y tanta gente desconoce eso. Todo esto lo iremos mostrando en los misterios de Babilonia. Pero ya veis lo importante que es conocer el pasado para ver qué nos están deparando ahora. La Madre del Cielo, no creáis que es la Virgen María. Ese era el título de Semiramis. Isis, Astarte, llamadle como queráis, la Cibeles, todos eran la misma divinidad. Diana de Éfeso, todas eran la misma, cambiando los años, cambiando las culturas, cambiando los lugares, pero era la misma divinidad pagana. La señora Semiramis, que en Babilonia hizo lo que hizo, y que su culto se ha postergado dentro de la Iglesia Católica, que por eso en la Biblia es tildada como Babilonia, en su culto pagano, disfrazado, como no, de cristianismo. ¿Vamos aprendiendo de las cosas o nos vamos a seguir tragando lo que nos dicen? Todo eso ya lo veis, la fiesta del Santísimo Nombre de María. Vaya forma de disimular, vaya forma de poner el paganismo en el cristianismo. Catequesis del Papa Francisco sobre la libertad y el amor de Dios. Mirad, aún hay más cosas. En la catequesis de hoy volvemos al tercer mandamiento, el del día del descanso. El decálogo promulgado en el libro de Éxodo se repite en el libro de Deuteronomio de una manera casi idéntica, con la excepción de esta tercera palabra, donde aparece una diferencia apreciable. Mientras en el Éxodo el motivo del descanso es la bendición de la creación, en el Deuteronomio, en cambio, se conmemora el final de la esclavitud. En este día el esclavo debe descansar como el patrón para celebrar la memoria de la Pascua de liberación. ¿Lo que dice es falso? Bueno, es casi totalmente cierto esto, ¿eh? En Éxodo, cuando miráis el cuarto mandamiento, nos dice que es en conmemoración de la creación. En el séptimo día reposó el sábado. Por tanto, cuando guardamos el sábado, hacemos mención a la creación, que ininterrumpidamente en la historia, cada 7 días, da igual el calendario que quieras tener o tengas, resulta que cada 7 días es sábado. Y eso no se ha alterado nunca en el ciclo histórico. Algunos lo han querido alterar, pero a nivel general ha seguido siempre igual. Por tanto, es cierto, el sábado es el día que se conmemora la creación. Y en Deuteronomio se dice lo mismo, pero dice también la referencia porque fuiste esclavo en Egipto. Es la liberación, lo que les lleva a la Pascua. Es un complemento de lo que había ya en un origen, desde la creación. Pero en ningún momento hay que pensar que el sábado fue impuesto a partir de que los judíos, los hebreos en esos tiempos, salían de Egipto, porque el sábado fue dado a Adán y Eva justo al ser creados. ¿Qué diferencia de las cosas que os enseñan a la verdad? Por eso hay que ir a la propia Biblia, a la fuente siempre, para saber discernir si nos están engañando y cuál es la auténtica verdad. Lo que ha dicho aquí él es cierto. Una vez más, qué fácil es mezclar verdad con mentira y ya te han colado lo que quieren. El cristiano no va a ser salvo por lo que le digan desde los púlpitos, sean católicos, protestantes o lo que sean. Van a ser salvos por estudiar la palabra de Dios en oración, buscando de todo corazón sinceramente la verdad. Porque el que no sea sincero, el que se le muestre la verdad y siga resistiéndose, cerrándose la puerta al Espíritu Santo, no va a ser salvo. Es para temblar, ¿eh? Es para temblar. Pues bien, aún hay más cosas. El tercer mandamiento que nos invita a celebrar la liberación en el descanso, para nosotros los cristianos, es profecía del Señor Jesús, dice él, que rompe la esclavitud interior del pecado para hacer que el hombre sea capaz de amar. El amor verdadero es la verdadera libertad, aleja de la posesión, reconstruye las relaciones, sabe acoger y valorar al prójimo, transforma todo esfuerzo en don alegre, hace capaces de comunión. El amor te hace libre incluso en la cárcel, aunque seamos débiles y limitados. Esta es la libertad que recibimos de nuestro Redentor, el Señor nuestro Jesucristo. Fijaos que dice, es profecía del Señor, la liberación en el descanso. ¿Y os dais cuenta? Han cambiado del sábado al domingo haciendo mentir al Señor Jesús. Pero es curioso porque sí que es profecía del Señor Jesús que hay un verdadero reposo, que hay un verdadero descanso, que vamos a entrar con Él, por supuesto. Pero que para eso es necesario también guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y la profecía dada por Jesús, precisamente, a través de todos los tiempos, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cómo no, tanto en Daniel como en Apocalipsis y textos de Isaías, se nos habla de la permanencia del sábado por siempre, por la eternidad, desde su origen hasta los tiempos eternos que nunca tendrán fin. Cada sábado deberemos congregarnos en la Nueva Jerusalén porque estaremos adorando al Señor y tendremos todo lo que el Señor nos quiere dar. la máxima plenitud de desarrollo. ¿Y ahora no vamos a guardar el sábado? Nos dice Isaías que lo seguiremos haciendo por la eternidad. ¿Y ahora no toca guardar el sábado? Nos damos cuenta que esto no cuadra. Que alguien ha alterado toda esta historia expresamente. Que a alguien le interesa imponer su marca de autoridad en vez del sello de Dios sobre su pueblo. Sábado o domingo, ¿con cuál te quedas? ¿Sello de Dios o marca de la bestia? ¿Y aún no lo veis claro? La profecía nos dice qué va a pasar. La profecía la debemos conocer. Y esa profecía es la que va a marcar el fin de los tiempos, cuando surja la ley dominical desde Estados Unidos, que va a imperar en todo el mundo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Aún seguirás queriendo guardar el domingo o hacer caso a lo que digan para no recibir? ¿Los que guardamos el sábado seremos fieles hasta el fin? Si ahora ya tenemos algún problemilla y algunos ya dudan de guardar el sábado, ¿qué haremos cuando venga la plena oposición? ¿Resistiremos como hicieron los valdenses auténticos, de los del inicio, los que seguían fieles guardando el sábado, los que no claudicaron al domingo y al papado finalmente? Que Dios nos ayude a ello, porque esa es la profecía de Jesús que se nos viene encima. Bien, aún ha habido más cosas que vamos a mostrar ahora. Paz y seguridad. Arzobispo Auza dice defender la dignidad de toda vida para fomentar la paz. Foro de la ONU de alto nivel sobre la cultura de la paz. Y mirad sus palabras. El arzobispo Auza recordó al foro que estaban reunidos en el memorial de Santa Teresa de Calcuta, mujer reconocida por la ONU como la paz en este mundo. Fijaos, reconocer a esta señora como la paz en este mundo cuando ya destapamos todo lo que hubo detrás de ella. Terminando su discurso, el prelado amonestó al foro a tomar a Santa Teresa como un ejemplo para redescubrir los pilares que se refuerzan mutuamente de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz y la seguridad, el respeto de los derechos humanos del hombre y el desarrollo para todos. Paz y seguridad, una vez más. Y ya sabéis la profecía, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y no escaparán. Una vez más, como si ellos no supieran de esto. Habrá un futuro viaje papal. Mirad esto. El Papa Francisco anuncia un posible viaje apostólico a Japón el año que viene, en 2019. Quisiera anunciaros mi voluntad de visitar Japón el próximo año. Esperemos que pueda hacerlo. Esto es lo que ha comunicado el Papa. Pues que se prepare Japón, porque si ha tenido lo que ha tenido en tan pocos días, con un anuncio así, si yo estuviera en Japón ya estaría temblando, la verdad. Limpieza moral. El Papa convoca reunión de obispos de todo el mundo para tratar abusos en la Iglesia Católica. Qué bien lo están haciendo, El Papa Francisco convocó una reunión de los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para hablar sobre la prevención de abusos a menores y a otras personas vulnerables en el seno de la Iglesia. La reunión tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Seguirán limpiando su imagen y el mundo al final se lo va a tragar. Dejamos el apartado del Vaticano para adentrarnos en noticias sobre Estados Unidos. 3 muertos y 11 heridos en un tiroteo masivo en un torneo de videojuegos en Florida. Algunos dicen que el chico perdió y no se lo tomó muy bien. Ya veis el resultado. Comisión de laicos denuncia cultura de silencio sobre abusos sexuales en Estados Unidos. Fijaos que hemos dejado el Vaticano, pero vamos a ver noticias que siguen relacionadas con él. La National Review Board, comisión encargada de asesorar a los obispos de Estados Unidos sobre la prevención de abusos sexuales a menores, condenó la cultura de silencio en la jerarquía eclesiástica y pidió una investigación independiente dirigida solo por laicos para cada acusación de inconducta sexual en el clero. Bueno, algunos ya están hartos de estas cosas, Pero la limpieza moral se va a producir y les irá muy bien. Al mismo tiempo, precisa que es necesario que haya una formación clara de nuevos obispos sobre su responsabilidad como líderes morales para responder a las acusaciones agregando que ese liderazgo actualmente no existe. ¿Os dais cuenta quién utiliza la palabra líderes morales o líder moral? Ellos mismos ya lo están anunciando. Van a terminar como líderes morales. Tendrán ese liderazgo que ahora dicen que no tienen, pero debido a esa limpieza lo van a tener. Y no habrá gobierno que les diga que no. Una noticia de ámbito evangélico en Estados Unidos. Líderes evangélicos comparan a Trump con el rey David. Y bueno, ya lo mostramos en su momento que lo comparaban con Ciro, pues ahora también con el rey David. Vamos a destacar algo de esta entrevista. Mirad, Trump es, en el mejor de los casos, insensible a la raza, sino racista, dijo Leonard, un ex profesor de religión en la Universidad de Stanford y decano de divinidad retirado en la Universidad Wake Forest. Pero a muchos evangélicos le gusta su estilo, dijo Leonard. Los fundamentalistas le otorgan un gran poder al líder autoritario que no logra ningún desacuerdo, dijo Leonard. Ellos aprecian a Trump como una figura autoritaria. Los bautistas tradicionalmente apoyaron la separación de la Iglesia y el Estado, pero cambiaron con el surgimiento de la mayoría moral en 1979 y la elección del presidente Ronald Reagan en 1980. Por cierto, me detengo aquí para hacer un breve comentario. La mayoría moral es algo que aparece en las cartas de Illuminati New World Order que ya presentamos en su momento, hace tantos años, y que evidentemente denotaban quién lo estaba moviendo a ese poder, mayoría moral. Mayoría moral que en verdad estaba auspiciado por los mismos de siempre, los que venimos denunciando continuamente. Sociedades secretas, Illuminatis y, como no por detrás, jesuitas. A pesar de estar divorciado, Reagan fue la elección de los evangélicos por encima de Jimmy Carter, un creyente renacido y maestro de escuela dominical bautista que no estuvo de acuerdo con la derecha religiosa en muchos asuntos. Jimmy Carter es un hermano en el Señor, pero no me gustó como presidente, dijo Killian. Los evangélicos han abandonado la separación de la Iglesia y el Estado en las últimas décadas, ya que han visto una oportunidad para que el gobierno lo respalde, dijo Leonard. ¿Sabéis lo que está diciendo este señor? Que la separación Iglesia-Estado en Estados Unidos ya prácticamente ha desaparecido. Y eso, señores, era profecía. Y eso, señores, estaba escrito. ¿Y sabéis la profecía que dice? Que Estados Unidos va a dejar de ser republicana. Porque sus partidos, debido a los cristianos protestantes, y como no también el clero por detrás, van a conseguir que Iglesia y Estado ya no vayan separados, sino que vayan juntos, cual propósito que siempre ha tenido el Vaticano donde ha mandado. Y ellos van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, que hizo el papado. Por eso ellos son la segunda bestia, que aparece también en Apocalipsis, y que son los que le van a dar el mandato al Papa, precisamente, al poder papal, e instaurarán juntos el domingo. Impresionante. ¿Creéis que esto eran tonterías cuando los adventistas hablaban de ello hace tantísimos años? Pues la profecía la tenéis delante vuestro ahora mismo. ¿Aún vais a dudar de que es verdad? Señores, esto no son bromas. El domingo, como día de reposo, va a ser instaurado en todas partes. Y la separación Iglesia-Estado se esfumará. ¿Por qué? Porque han estado trabajando durante años para que eso sea así. Y ahora están consiguiendo poner a la gente en el poder, que precisamente va a claudicar y les va a dar lo que ellos piden. Ya podemos ir preparándonos. El tiempo se acaba. Sigue diciendo. Pero quiero que recordéis esto. Los evangélicos han abandonado la separación de la Iglesia y el Estado en las últimas décadas. Su respuesta a Trump como persona que va a restaurar el cristianismo a su lugar adecuado es una indicación de cómo ha fallado su enfoque a la conversión cristiana, dijo Leonard. Ya no está llegando a las multitudes como pensaron. A medida que disminuye su influencia evangelística, recurren al gobierno para apoyar su presencia y autoridad en el país. Quieren que el gobierno los salve. profecía absoluta. Y dice, 100 años a partir de ahora, Trump ha estado dispuesto a denunciar sus problemas simbólicos, tal vez con el asesoramiento de líderes evangélicos que saben cómo votar. Quieren el regreso del privilegio protestante en la cultura estadounidense, dijo Leonard. La pérdida del privilegio protestante y la realidad de la pluralidad religiosa los está volviendo locos. O sea, van a volver a mandar como protestantes en Estados Unidos. Y eso es profecía. Y Ellen White lo detalló sobre la profecía bíblica en el conflicto de los siglos. Hace de eso muchos años. 1888, el conflicto de los siglos ya salió a la luz. Y eso ya estaba escrito allí. Impensable. Durante tantos años la gente se mofaba de eso. Pues lo estáis teniendo delante vuestro. ¿Aún creéis que era una falsa profeta? Si ya no contradecía la Biblia para nada, estaba dando los detalles que la Biblia expresaba de un modo a mayor magnitud. Impresionante, ¿eh? Hay un precio que se debe pagar por los consentimientos políticos de los predicadores, dijo Leonard. Una de las duras realidades de este apoyo para Trump es que el alto nivel moral que este grupo de personas ha reclamado sobre el comportamiento humano y la moral cristiana ha sido radicalmente comprometido por su incapacidad de mantener a Donald Trump en el mismo estándar en que nos tuvieron al resto de nosotros, dijo Leonard. Su terreno moral elevado se ha visto comprometido sin medida. Bueno, ya lo sabéis, los casos de escándalos sexuales de este señor presidente, pues no es lo mismo que se exige del resto, parece ser. Todo lo va superando. ¿Por qué? Porque ya les va bien que esté en el poder. Porque está haciendo algo para el protestantismo en Estados Unidos y también para el catolicismo, como nadie ha hecho allí. Pero también sobre Israel tenéis esto presente. Pero los evangélicos en zonas rurales de Alabama que apoyan a Trump no están preocupados por eso. El problema de Israel, mover la embajada, tiene un gran atractivo, dijo Killian. Creo que pasará la historia junto con las citas en la corte. Eso es algo de lo que dentro de 100 años hablaremos. Bueno, dentro de 100 años seguro que no hablarán de esto, porque Cristo ya habrá vuelto y esto se habrá acabado. Pero ellos sí que creen que dentro de 100 años hablarán de esto, porque ya consideran que van a entrar en ese milenio tan largamente esperado. Que vendrá su Mesías, va a aparecer y tendrá 1000 años de paz en la tierra y ellos gozando de todo esto. Señores, o conocemos las profecías, conocemos la verdad bíblica, o por un lado o por el otro, vamos a saltar. Y todo lo que estáis viendo es profecía. Algunos sé que no tenéis ni idea de que hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White. Pues os recomiendo que os lo busquéis como sea, lo obtengáis y lo leáis de arriba abajo. No perdáis frase alguna, porque veréis que algo escrito hace tantos años se está cumpliendo delante nuestro de un modo apabullante. Y nos queda muy poco para que eso finalice. Más noticias sobre Estados Unidos. Arrestan a 2 sacerdotes hallados en actos homosexuales en ese país. Qué cosas, ¿eh? 2 sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago fueron arrestados el lunes 3 de septiembre en Miami, Estados Unidos, luego de ser encontrados realizando actos homosexuales en un estacionamiento en la vía pública. Pero hay más. En Estados Unidos, 4 muertos tras un tiroteo en Cincinnati. Y en Estados Unidos anuncia el cierre de la oficina de la OLP en Washington. Sí, del tema palestino. Pues ya la tenemos liada de nuevo, ¿eh? El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se dispone a cerrar la representación de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, en Washington, según un reporte del diario The Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo, la decisión estadounidense está motivada por el hecho de que los palestinos rechazan negociar en forma directa y significativa con Israel. ¿Entendéis por qué les va bien que Trump esté mandando? Porque está marcando la pauta por donde debe ir todo. Y ahora una noticia, después seguiremos con esta que hemos hablado en el apartado de Israel, porque ha traído sus consecuencias, y más que traerá. Pero ahora mirad esto, un predicador asegura haber instalado un escudo contra el huracán Florence e indigna la red. Pat Robertson afirmó durante un sermón que anteriormente ya había ahuyentado huracanes mediante plegarias. Y ya sabéis que el huracán Florence está a punto de tocar las costas ya de Estados Unidos. Dicen que es el peor en 25 años. Puede ser catastrófico. Bueno, veremos qué termina sucediendo. Pero este señor ha dicho que con sus plegarias se acabará todo. En fin, esto no ha gustado a todo el mundo, pero vais a ver, y me interesa sobre todo que veáis, cuando él expresa, está todo en inglés, no está subtitulado, veréis que él da unos pocos minutos de su discurso y habla, pues bueno, del nombre del Señor, ve hacia el mar, etcétera, estas cosas que dicen los predicadores protestantes, que lo hacen en un cierto tono. Vais a ver también la reacción de los feligreses al respecto, la forma que tienen de hacer la oración tan significativa y cómo terminan todos con el típico amén. We're going to believe God. And Jesus said, if you, when you speak to the mountain and you don't doubt in your heart, it will do the thing that you command it to do. And I believe it with all my heart that if we don't doubt in our faith, this hurricane will be dispelled. We saw it happen in 1960. I've seen it in year after year after year. Hurricanes tried to get in here and they couldn't do it. It's almost hilarious to see them try. They try to get in and they can't, and they go north and they turn around and try to come back in. They can't do it. God has put a shield around it, and that shield has been reactivated today. We are not going to let Hurricane Florence hurt us. In Jesus' name, hallelujah! La verdad es que cuando ves el tipo de plegaria que hacen y esos movimientos con las manos, sea con una o sean con dos, solo tendríais que trasladar esto a unos dibujos animados como Dragon Ball Z y veríais que es lo mismo. Es como si haciendo esto ejercieran un poder con sus manos para frenar al huracán Florence. Todo esto es místico. Todo esto no funciona así, Biblia en mano. Pat Robertson es uno de los que aparece también en las cartas Illuminati New World Order. Líder protestante, uno de los más destacados en ese país. Y todos ya veis cómo reaccionan. Lo que él hace, lo hacen todos. Parece esos juegos de niños, ¿eh? Cuando uno hacía monadas, todos los demás seguían haciendo las mismas monadas. Bueno, pues, señores, esto es muy fuerte. Alguna persona ha declarado mejor evacuación que no solo esto. No sé si pasará o no pasará la gran desgracia en Estados Unidos. Pero desde luego, los protestantes siguen apartados de la verdad bíblica y hacen ese tipo de juego que para nada es del Señor, por más gloria a Dios que quieran dar. Y ahora más de lo mismo. Acusan de abuso sexual a 11 empleados de una prestigiosa escuela en Estados Unidos. Un informe publicado el pasado viernes detalla que el cuerpo administrativo de la institución no actuó sobre los casos de abusos, no investigó ni brindó apoyo a las víctimas. Y ahora está otra noticia. El fiscal general de Pensilvania asegura que el Vaticano conocía el encubrimiento de abusos sexuales. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, ha asegurado este martes que el Vaticano estaba al corriente del encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes católicos en el estado norteamericano, tras tener acceso a una serie de archivos secretos que recogen que varios obispos locales compartieron información al respecto con los líderes de la Iglesia en Roma. Aunque los obispos católicos en Pensilvania negaron sistemáticamente los abusos sexuales a miles de niños ocurridos durante un periodo de 70 años, documentaron secretamente los casos y frecuentemente enviaban información sobre ellos al Vaticano, según ha afirmado Shapiro a dos programas de noticias. Shapiro hizo inicialmente las denuncias contra el Vaticano durante una conferencia de prensa del 14 de agosto, en la que presentó un informe sobre una investigación de 2 años relativa a cómo los clérigos católicos del Estado presuntamente preparaban y abusaban de menores de edad. La investigación se basó en gran parte en documentos del archivo que eran mantenidos en las 6 diócesis del Estado, según ha afirmado el fiscal general de Pensilvania. Hay ejemplos específicos en los que cuando ocurría el abuso, los sacerdotes iban, los obispos iban y le mentían a los feligreses, le mentían a las fuerzas de la ley, le mentían al público, pero luego documentaban todo en archivos secretos que compartían frecuentemente con el Vaticano, ha recalcado Shapiro en el programa This Morning de la cadena estadounidense CBS. La CBS famosas, ¿eh? Hay ejemplos específicos en los que el Vaticano sabía de estos abusos y estuvo involucrado en el encubrimiento, ha aseverado Shapiro. El fiscal no ha comentado si el Papa Francisco o sus predecesores conocían la información. La Comisión Nacional de Revisión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha dicho en un comunicado publicado este martes en las redes sociales que el informe muestra que la cultura del silencio ante los abusos sexuales de menores alcanzó los más altos niveles de la jerarquía de la Iglesia Católica, exigiendo cambios específicamente entre los obispos. Hacer que los obispos rindan cuenta requerirá una revisión independiente de las acciones del obispo cuando se conozca una denuncia, ha manifestado la comisión, que fue creada en 2002 para asesorar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para prevenir los abusos sexuales de niños en la Iglesia. ¿Y creéis que los papas, sea el que sea, ninguno se había enterado de nada de esto? Solo había quedado cortado antes de llegar a ellos. Lo sabían los altos niveles de jerarquía católica, pero los papas, ninguno se enteraba de nada. Como si viviesen en una burbuja, ¿no? ¡Qué cosas! Limpieza moral vaticana, de nuevo. Presidente de Obispos de Estados Unidos promete acción luego de carta del Papa sobre abusos. En nombre de mis hermanos obispos, añadió el cardenal Di Nardo, señalamos que, solo enfrentando nuestro propio fracaso frente a los crímenes contra aquellos a quienes se nos ha encomendado proteger, puede la Iglesia resucitar una cultura de vida donde la cultura de la muerte ha prevalecido, concluyó. Por tanto, limpieza moral de nuevo.